son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. What? Check this out, right? Yeah. What's all the motherfucking East Side boys? What? The team's a crook. What? Back at you with some new what? Shit. What? Yeah. Yeah. You break up.

Dario, ob du spielst oder nicht, Bro, Apache läuft ab heute im Radio. Dario, sie machen Fototaschen, tanzen, aber Apache bleibt heil. Brudi, ich muss los, wenn die Dollar wieder schreien. Reden hier vom Kurs und von Messers nicht Latein. Doch sie müssen los, wenn unsere Dollar wieder schreien. De Las Vegas, Colombia.

7 when the bass line drop. Baseline drop. Air Force One, es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe que la beso lo que puede pasar. El pancito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Como cuando la conocí, pegadita contra la pared. Esta noche solo es para mí. Entrándome.

de pan. Y ella me manda mirándola. Y ella se ríe, es una caribela. Y camina y te deja que te pille más. Y de la intro, baby, te lo voy a dejar. Y así yo lo que quiero es sacarte la lágrima. Girarte con mi nana cuando te me ponga sangana. Luego divo da fuego, tragando no me jalo. A la piel del gato, el perreo está de moda. Atiéndete bien, guayna, bicho. Mamarre, mamarre. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo pateo aquí con esta nota. La mil rebotan, rebotan, rebotan, rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete al dembow y no se quita. Tengo el ritmo que la debilita. Ella viene a tirar aquí. Yo, wey, this is the remix. Randy, no te loca. Get the color out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.A. I don't know what you heard about me. Put up this can't get the color out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.A. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G-Man and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch, hit that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B.I.M.P. I don't know what you heard about me. Woo! But if this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me. But if this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Y está abajo y se le vio el gistro. No más cabrón que mis ojos han visto. Y tú eres un talent como los de TikTok. Tú eres un problema y yo no los conflicto. Y dice, que ya le dio abajo y se le vio el. Que todas sus amigas son las que más. No pasó por el agua y tú dijimos. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Pero un problema, problema. Todo daña el sistema. Esa gata es problema. Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un Blake Lash con más cielo. Colombia. ¿Dónde están las nenas solteras? De los paris no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa se terminó. Venía sola pero cuenta por lo que está dura. Me gusta todo en la disco revuelto los dedos. Suelta, todas que sepa. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Cuando te dobla, baby, es que te aprieta. Mi yo dijo que vino sola. Le ofrezco un feel y me dijo que rola. Pa' carajo, la ley se viola. No pasa nada aquí donde vaya controla. Dale hasta abajo, mamá. Suéltate y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si cómo tú esa mamá. Tú eres una diabla mala. Déjate, no te hagas. Vamos a meterle de mou. Suelta. Si quieres tu puesto, gánalo. Bailándolo así, pegadito. En la oscuridad, con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo, flow meneadito. Y nos tomamos otra ronda de mojito. Bailar sabe que no necesito. Solita conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo sola bailando. Right now I need all the sexy ladies on the floor. I need all the independent ladies on the floor. I need all the good looking ladies on the floor. Baile, el poder.